capítulo 4, verso 24. Voy a hablar sobre el tema la existencia y la naturaleza de Dios. Este es un tema medular para la iglesia. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la roca. A la gloria tuya vamos a predicar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No dejen de orar por la hermana Migdalia. Migdalia necesita mucho la oración de nosotros. ¿Cuántos oran por Migdalia? No deje de orar por ella. Dios es espíritu, infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, sostenimiento y fin. Esa es la definición acerca de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia no se hizo para describir ni para definir a Dios, pero a través de la Biblia uno puede saber que Dios es espíritu, es infinito, es algo maravilloso. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en ese desorden, el Espíritu de Dios estaba presto para ordenar. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es infinito. La gente que trata de definir a Dios se busca un problema tremendo. Dice el Salmo: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La Biblia está llena de antropomorfismos, porque no podemos explicar a Dios. Aleluya. Dando yo una clase de humanidades y yo explicándole el Espíritu de Dios moviéndose, y un estudiante me dijo: parece un pájaro. No es un pájaro, pero tiene la capacidad de volar. Amén. No es un hombre, pero tiene la capacidad de pensar. Oh, todas las características inimaginables las tiene Dios. Alabado sea el Señor. Levante sus manos y alabe a Dios. Dios es perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna inequidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4, para los que anotan. La obra de Dios es perfecta. Dice otro salmo: su testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. ¿Cómo puede haber gente que, viendo la obra de su creación, que se nos muestra, aleluya, la naturaleza de Dios a través de, aleluya, de su existencia, de todo lo que Él ha creado, el sol, la luna, las estrellas? Esta mañana estaba un profesor universitario tremendo, profesor universitario, y estaba explicando, y cuando llegó a lo que Dios hace. No lo podía explicar. El hombre es perfecto. Tantas pulsaciones por minuto. El corazón, la forma de la sangre, todo, todo, todo. Todas las cosas tienen su origen en Dios. Dios es en quien todas las cosas tienen su origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y la gente se la pone a uno difícil. En esas clases me dijo uno, ¿y el diablo lo creó Dios? Pues claro. Claro que lo creó Dios. El diablo es un ángel caído. No puede leer la mente y el corazón. No se deja empaquetar. Él lo que está por ahí es espiando a ver lo que usted, los disparates que usted dice, para él cogerlo y hacerle daño con lo mismo que usted dice. Pero yo quiero decirle en esta mañana que todo lo creado lo hizo Dios. Dios es el arquitecto, el creador. Alabado sea el Señor. Desde el principio, en uno de los momentos más grandes de la historia, cuando el faraón le declaró la guerra a Dios, que no sabía lo que estaba haciendo el pobre hombre. Ni conozco a Dios, ni voy a dejar ir al pueblo de Israel. ¡Qué lío! Y desde ese momento Dios le declaró la guerra. No era solamente humillarlo, sino destruirlo hasta las raíces. Alabado sea el Señor. Me preguntan muchos estudiantes cuando trazamos los mapas y dicen, ¿por qué no se vino por aquí Moisés? Que era corto. Era corto, pero estaba fuera del plan de Dios. Porque en el plan de Dios está resolver el problemita aquel. Cuando él dice, ni conozco a Dios, ni voy a dejar ir al pueblo de Israel. Y la contestación de Dios es, vas a dejar ir al pueblo de Israel y vas a conocer a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmo 102:25. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Y ahí cuando me la ponen difícil me dicen, ¿y los dinosaurios quién los hizo? Dios. Dios hizo todo. Todo lo que hay lo hizo Dios. No se equivoque. Amén. Nehemías 9:6. Ahí fue que estaba leyendo ahorita. Y ahora le voy a leer en Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tiene la capacidad de hacerlo de nuevo. Y si no tiene la capacidad de hacerlo de nuevo, porque él siempre tiene la capacidad, pero a veces dice no. Yo me acuerdo aquel, el que andaba con Chamba, era el no era Chamba, ¿verdad? Era el que andaba con él, que veía por el roto, tenía un roto en el, en el ojo, lo que tenía era un roto. No había pupila, no había nada. Y el Señor lo sanó, y como no tenía pupila ni tenía nada, veía por el roto. Qué capacidad la de Dios. Eso, ¿cuántos de que están aquí vieron ese testimonio? Ese es uno de los testimonios más bellos más bello, y se aseguraban que el otro, oiga, que el otro ojo lo tuviera bien tapado. Pero cuando le ponían los letreros por el hoyo, leía perfecto. Dele un aplauso a Cristo. Uno de los textos claves que le gustaba mucho a mi querido Richard, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16, uno de los versos más importantes que todo cristiano deba saber. Alabado sea el Señor. No se deje empaquetar. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Dios. Amén. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Dios. Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas. Aleluya. Con Puerto Rico Dios ha sido benévolo. Magnífico en santidad y en amor y en aprecio. Pero el pueblo de Puerto Rico no quiere entenderlo. Estamos sufriendo algunas cosas de la desobediencia a Dios. Recuerdo la vez de la tormenta. No voy a decir el testimonio porque Petrín va y se molesta. Ustedes lo saben, que Petrín y yo estábamos sentados en una iglesia cuando el profeta anunció el huracán que venía para Puerto Rico. Y decía el profeta, avergonzado porque la gente estaba hablando sobre las latas de corned beef y las latas de salsa. ¿Y qué vamos a hacer con las latas de corned beef? Oiga, los puertorriqueños son atrevidos. Y decía aquel profeta, pero lleno de la presencia de Dios, esto es lo que dice el Señor, saquen las latas de corned beef, porque las van a necesitar como nunca las han necesitado. Porque es grande y poderoso, y tiene un solo nombre, es para Puerto Rico. Para que gasten las latas de corned beef. Aquel hombre no sabe ni lo que es corned beef. Era nicaragüense. Un profeta terrible. Y cuando venía ese monstruo, se tiraron la gente de rodillas. Se tiraron. Había una pared de rodillas dobladas. Y el Señor decidió moverlo un poco para que no nos diera por encima, porque hubiera sido catastrófico. Alabado sea el Señor. La mano de Jehová hace esto. Con todo y eso, fue una cosa terrible. A mí me pusieron al frente de la reconstrucción de Puerto Rico por parte de la cooperativa de seguros múltiples, y me dieron 50 millones para yo administrar. Y yo llegué a Carolina con botellas de agua, y si no me monto en el carro y salgo corriendo, me linchan, porque había tal necesidad de agua. Eso fue una cosa terrible, terrible. Sufrimos cuando el huracán Hugo. Y después abrieron la panadería Pepín. Y yo me metí para allá, me mandó Petrín a comprar pan. Y me metí yo en una fila, habían como 100. Y cuando llegué le dije al tipo, dame 10 libras. Y me dijo, me hizo así con el dedo, me dice, Dos libritas y es mucho. Eso es lo que hay. Esto es como en Cuba, está racionado. Qué tremendo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios te libra, tienes que darle la gloria a Dios. Porque el que es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas, es el Señor. Apocalipsis 4:11. Dios es el que a todo da sostenimiento. Alabado sea el Señor. Tu justicia es como los montes, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie tiene excusa. La revelación general nos grita: existe un Dios. Aleluya. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, refiriéndose a Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Precioso versículo, Hebreos 1:3. Aleluya. Deje que la palabra en esta mañana se le revele. Alabado sea el Señor. Han ido a tribus dentro, especialmente en Asia, y han encontrado que los indígenas y que los campesinos creen en Dios. Dios es principio y es fin, el alfa y la omega. Dice la Biblia: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 26 y 27. La existencia de Dios es una verdad primaria. Los humanistas dicen que la verdad de Dios es una verdad primaria. Precede y condiciona todas las reglas, todas las de observación y de racionamiento. Antes que Abraham y Moisés fueran, yo soy. Antes de la era paleolítica o de cualquier de esas eras, Jehová era antes de todo eso. Alabado sea el Señor. Precede y condiciona todas las reglas de observación y razonamiento. Es un hecho demostrado que la vasta mayoría de las criaturas humanas reconocen la existencia de un ser supremo del cual dependen. Aleluya. Escuchaba en una forma hermosa esta mañana al profesor universitario describir la obra de Dios. Y él no lo dijo, pero yo sé que es un hombre de fe, porque no podía explicarse cómo las neuronas están coordinadas y cómo tantas cosas están coordinadas y cómo el corazón no late lo que le dé la gana, él late lo que Dios le dijo que latiera. Y empezó a hacer, aleluya, una lista de las cosas de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La idea de la existencia de Dios está dentro de cada persona humana, y los hombres, en virtud de su humanidad, tienen la capacidad para saber que en esa revolución, que en esa naturaleza, es porque hay un Dios. La escritura adventistas no pretenden probar la existencia de Dios, sino que declaran el conocimiento de su existencia. Alabado sea el Señor. Y los ángeles, en aquel famoso capítulo 6 de Isaías, daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Alabado sea el Señor. Lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Dios ha impreso las evidencias de esta verdad fundamental en la naturaleza del hombre. La primera declaración bíblica no es que hay un Dios, sino que Dios es el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros poetas han dicho, linaje suyo somos y ovejas de su prado. Tanto en los Salmos, como en la Biblia, como en los cánticos. Hechos 17 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¡Qué vergüenza cuando la gente saca por ahí un canto de mármol y dice que ese es Dios! Mentira del diablo. Ese no es Dios, ni se parece a Dios, ni es un facsímil de Dios. Dios es espíritu. Y los que creen en el Señor, es importante que le adoren en espíritu y en verdad. En el universo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el orden moral se ve en el comportamiento humano, donde se manifiestan la verdad y la justicia. Se me fue el tiempo. Solo los necios pueden negar la existencia del Dios que le dio vida. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Pero nosotros somos entendidos. Es necesario que tengas una relación personal con Dios, con el Dios vivo. Entrégate a Él. Él te ama, te quiere salvar. Yo te digo en esta mañana, la revelación general grita: hay un Dios. La revelación general grita: conviértete a Él. Aleluya. Yo quiero que todos estemos puestos de pie, todos. Y yo quiero que, no importa el problema que usted tenga, no importa la situación que usted tenga, no importa el dolor que usted tenga, salga corriendo para el altar. Vamos a ponérselo en las manos al Señor. Póngalo en las manos del Señor. Porque este Dios, el todopoderoso Dios, está presto a intervenir. Aleluya. Dice la Biblia, Vulcano, en aquel momento en que Dios se le revela, a Eliseo, va a haber batalla. Yo no sé el problema que usted tiene, pero en esta mañana va a haber batalla. Voy a pedirle a Saúl que me ayude, y a todos los